3548-597634. También nos puede escribir en la página de Facebook, Marea Diversa, y también nos puede escribir en el Instagram, Marea Diversa Radialistas. Saludamos a nuestras radios amigas, a Radio Roja de Casa Grande, Panamericana de Huerta Grande y una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. A mí me gusta todo al revés. Compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. A mí me gusta dormir parada, caminar en un solo pie. Me gusta el dulce que sea salado, me gusta el dueto que sea de tres. Y mandamos abrazo y saludito también a las compañeras, que las vamos a tener acá, las voces de alguna de las compañeras de Marea. Un abrazo enorme a Barbarita, a Anita, a Albertina y a Luciana. Sí. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. ¿Y cómo están con este fin de ciclo? Yo, yo en lo personal es como re contradictorio porque estoy re contenta. Voy a relajar. Porque es como todo fin de año, ¿no? Se van terminando. Igual no es como los fines de año, no sé, anteriores. Otros. Uh-huh. No, claro. Como sí. Que no hay cosas que no se terminan, que uh-huh. siguen ahí. Uh-huh. Pero hay algunas cosas que sí cierran, como este ciclo, este año de Marea. Y es como decir, bueno, voy a soltar un tiempo, algunas cosas, y está re bueno. Pero bueno, a la vez es como, ay, voy a extrañar Marea. Sí, sí, sí, tal cual, así como contradictoria la cosa, como que se va a extrañar mucho, pero bueno, está bueno aflojar. Este año fue intenso. Uf, contradictoria como la vida misma, ¿no? Claro. Rara, como la canción. Rara. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara, como yo soy tan rara. Bueno, a lo mejor la podemos ir repitiendo para el último bloque de esta canción. Me dan ganas de bailar, es como sí. Que no me dan ganas de sacarla y me dan ganas de seguir bailando. Pero tenía ganas de, si ustedes tienen ganas, de que, no sé, pensando un poco en Marea y en el cierre de este ciclo, Marea que arrancó el 3 de agosto de 2018, uh-huh. hace un montón. Pasaron un montón de cosas desde 2018 a hoy. Sí. Y nada, si teníamos ganas un poquito de hablar de Marea, de como programa, ¿no? Más allá de que es muchas otras cosas. Claro, como en la comunicación, decís, Romy. Claro, o... como programa radial. Claro. Si tenían ganas. Bueno, sí. Si no, no. Claro. Bueno. No tengo ganas, ¿sabes? Claro. Ah, bueno, les puedo poner una canción y listo. No. Bueno. Bueno, no sé, ¿empiezo yo? Sí, totalmente. En este diálogo. Yo creo que María como espacio de comunicación lo siento como un lugar fundamental para poder decir, para poder, no, o sea, en el proceso personal de cada una, primero que aporta muchísimo. porque es escuchar a la otra con lo que trae, con lo que tiene para aportar y para sumar a la historia de cada una. Eso desde quizás lo más grupal que venimos como transitando, y me parece que es re importante, y por lo menos es el feminismo que yo elijo construir, no desde lugares absolutos, sino desde donde siempre se pueda cuestionar, y que ese cuestionamiento sea para generar nuevas ideas y nuevos procesos de cambio, no para acribillar a la otra y destruirla, sino sumar a la propuesta de cada una. Y como espacio radial, me parece fundamental la voz de las mujeres y de nosotras ni hablar. Ese es mi Leo. Pero bueno, de las mujeres en las radios, en los medios de comunicación, ¿no? Que podamos estar diciendo desde nuestra experiencia como mujer en el territorio y acompañando a otras, ¿no? Que también están como en procesos, en diferentes luchas, poniendo el cuerpo. Y nada, desde ese lugar me encanta pensar que María existe. ¿Y Mari? Y Marina, que le cuesta hablar. Sí, coincido con Cintia. Me parece que un programa como Marea, donde se escuchan las voces de las mujeres, de las disidencias, es súper importante, y creo que en cada radio tendría que estar el espacio para que suceda una marea. y también me parece muy importante que hoy digamos en los diferentes encuentros que se dan con las compas, que, o sea, creo que hoy habilita también Marea a eso, ¿no? A reconocernos que somos muchas, pero bueno, tenemos que saber que existimos, porque este sistema está preparado y armado especialmente para que no visibilizarnos. Entonces, para mí es súper potente desde ese lugar, porque Marea es me ha facilitado de alguna manera, por poner esa palabra, por ahí no es la correcta, pero conocer todo lo que sucede, por lo menos en el Valle y en otros lugares, en el Abiyayala. Es súper importante poder estar conectadas, y es lo que te da la radio también, y creo que, bueno, la comunicación tiene que estar, empezar a pensarse desde el feminismo, sea la voz que sea que hable, ¿no? Uh-huh. Yo por ahí escucho mucha radio y la verdad que se siguen escuchando barbaridades. Entonces, bueno, me parece súper importante estos espacios. Te escuchaba barbaridades y me acordé de la gente esta, de la gente, de los hombres periodistas estos de La Voz del Interior, que uh-huh. dicen que van a salir a fumigar gente, sí. Como todavía, no solamente, digamos, la violencia, ¿no? Uh-huh. Pensar la comunicación, el poder, ¿no? De que tienen los medios de comunicación, no solo el poder económico de los medios hegemónicos, sino el poder real que una tiene cuando tiene un micrófono y un transmisor y un dial y poder decir, ¿no? Es un poder re grande que está bueno como cuestionarse, pensar desde qué lugar una lo usa, ¿no? No sé, pensando en los medios hegemónicos, la cantidad de cosas que se dicen, no solamente para afuera, sino para adentro también, ¿no? El rol de la mujer en los medios de comunicación, y no solamente en los medios hegemónicos, digo, porque para afuera hay, haciendo una comparación entre medios alternativos, medios comunitarios, populares y los medios hegemónicos, hay mucha diferencia, ¿no? La información que se da no es la misma, la formación, no solo la formación periodística, porque en los medios comunitarios, calculo que en los medios hegemónicos también, uh-huh. habemos gente que no somos periodistas. Claro. Sino también la formación política, uh-huh. la formación política de caminar la calle y de vivir que es una formación que tiene que ver con la clase de una, ¿no? Con, y asumirse una en determinada clase. Esa poder llevar la información o lo que sea que uno saque para afuera es muy diferente en los medios hegemónicos, en los medios comunitarios. Por ahí, para adentro, no es tan diferente, pero sí está habiendo un proceso también donde los medios comunitarios empiezan a diferenciarse, y es el rol que tienen las mujeres en los medios de comunicación comunitarios. Porque, digo, mujeres que hacen operación técnica, que hoy es mi rol acá, uh-huh. No hay tantísimas. No. La operación técnica, sépanlo, que es un rol que es bien pago, en donde se paga. Claro. Es muy buen, bien pago, y es un rol que ocupan solamente los varones, digamos, que las mujeres en el último tiempo hemos empezado a ocupar, y en los medios hegemónicos es un rol que no, que prácticamente no lo asumen las mujeres, porque, bueno, vayas a por diversas sí. cosas, como todo, ¿no? Como siempre. Y todo lo que se va destapando, digo, porque como traigo lo de los periodistas de La Voz, también puedo traer a Antonio Laje con... la noticia y esta denuncia de acoso, uh-huh. de abuso, digo, sí. eso existe en los medios comunitarios, eso existe en la vida misma, digamos, y existe también en los medios. Entonces también la mujer empezar a asumir ciertos lugares, ciertos roles, empezar a ocuparlos, sí. En los medios comunitarios mucho más simple hacerlo, digamos, porque es solamente sentarse y decir y hacer, pero me parece que también es el rol que, no sé, yo lo pienso desde Marea, que está bueno, que no sé, es como nuestro proceso, ¿no? Venir muchas, algunas tenían experiencia en radio, otras no teníamos. Y nos sentamos y empezamos a probar. Uh-huh. Y probamos, y hace más de 3 años que estamos al aire, y nos damos cuenta, porque se ve en la calle, el poder que tienen los medios de comunicación, y este programa también como un programa radial, ¿no? Uh-huh. Y por ahí está bueno cuestionarse desde todos los lugares, desde qué lugar uno hace comunicación. No me dejen hablando sola, porque no podría hablar. Es que no quería interrumpirte, sí. por favor. Ahí también reforzar la importancia, digo, tuvimos la posibilidad de sentarnos y aprender, porque hay un espacio que, claro. que lo habilitó, digamos. Sí. Y eso también es como fundamental que exista y que se sostenga en el tiempo, digamos, porque si no... se nos acaban las posibilidades, ¿no? Sí. Porque sabemos que en los espacios más hegemónicos y cerrados, y si no tenés un título, no entras ni a claro. ancho, o una, no sé, una sí. ¿cómo se dice? Cuña. Ajá, claro. Ahí va. Sí, claramente. Y la importancia para la transformación social, ¿no? De los uh-huh. medios, que existan estos espacios, que exista gente comprometida en sostener estos espacios y en tejer redes, uh-huh. Es indispensable para la transformación social, porque ya sabemos que los medios hegemónicos no nos van a dar otra cosa, no hay una no. salida, y no, cada vez están más reaccionarios, o a lo mejor me parece a mí, pero es cada vez sí. más violento el discurso de los medios hegemónicos, y, uh-huh. y por ahí traerla... el cuestionamiento, la crítica, el ponerse a pensar, ¿no? Esto del pensamiento crítico, que es fundamental para... Claro, lo pensaba Romy cuando decías esto de que, bueno, hace 3 años que estamos y que vinimos y, bueno, y probamos, pero también nos sentamos y debatimos. O sea, no es que decimos el miércoles, vamos a ver qué hacemos. No, hay charlas, hay debates, hay lecturas, hay muchas cosas previas, ¿no?, que se hacen para llegar al programa. Sí, retomando un poco lo que decía Sin recién, ¿no? Esto de que Marea no es solamente que venimos, tiramos información para afuera, hay todo un proceso, todo un sí. trabajo, y yo lo pienso porque a mí me... la radio, pero más allá también, me cambió la vida en un montón de cosas, porque por ahí escucharla a una decir algo y que te resuena y... y te llega profundamente. Uh-huh. Y también poder poner en palabras, poder decir, uh-huh. También te ayuda a elaborar y a transformar un montón de cosas. Y eso es algo que quienes hacemos radio y estamos abiertas a eso, ¿no? Porque uh-huh. también sí. te puede resonar y poder decir, hasta que llegué me voy. Claro, claro, claro, sí, sí. Pero, o hacerte la boluda y seguir como si nada. Uh-huh. Pero abrirse a eso, que lo que una hace, le hace a una también, está re bueno. Sí. Así que, súmense a Marea. ¿No? Bueno, y en ese sentido, quisimos traer también las voces de las compañeras, compañeras comunicadoras también, de los medios alternativos, comunitarios, populares, que nos acompañan, ¿no? En donde también sale Marea. Así que en el transcurso de este último programa del ciclo 2021, vamos a estar escuchando, hay unos mensajitos que nos mandaron las compañeras. Sí. Si alguna oyencia nos quiere mandar un mensajito de texto, sí. audio. Ya saben, ya informamos por dónde, así que puede enviarnos. Se los podemos repetir. Sí, también. Se los podemos repetir en la página de Facebook, puede dejar un mensajito, Marea Diversa es la página. En Instagram, Marea Diversa Radialistas. Y también podés mandar un mensajito al teléfono aquí de la radio o un WhatsApp 3548. 597634. Joya. Bueno, si les parece, les vamos a escuchar uno de los sí, mensajitos. Dale, dale. La escuchamos a la Juli de la Panamericana. Y bueno, la escuchamos y volvemos. Hola, buenas tardes a toda la colectiva de Marea Diversa en este cierre de año. Habla Juli Arancio desde Huerta Grande, compañera de la radio Panamericana, de aquí de Huerta, y bueno, agradecida de esta invitación a poner la voz, a hablar de la comunicación y de la importancia de la comunicación popular, la comunicación autogestiva entre colectivas y compañeras y compañeros que venimos transitando este camino hace ya algún tiempo. Desde la Radio Panamericana siempre se ha buscado generar espacio para nuestras temáticas, nuestras luchas, para hablar de lo que creemos importante, de lo que nos pasa a nivel local, a nivel regional, y eso me parece muy valioso, poder poner nuestras voces al servicio, escuchándonos, dando espacio a justamente a poder dar nuestras propias perspectivas sobre los asuntos ante un sistema cada vez más miope, ante las injusticias, ante los avasallos y los atropellos a los derechos. Me parece muy valioso el trabajo que han hecho ya hace varios años desde Marea Diversa, de poder llevar la problemática de las mujeres y de las colectivas disidentes a la radio y también al territorio, porque sé del laburo también comunitario y territorial que hacen cada una desde sus quehaceres, al igual que nosotros desde Huerta y desde el laburo que se hace en la cooperativa Yancay, de generar espacios de encuentro entre vecinos, de poder buscar alternativas a los modelos de gestión impuestos, de la economía solidaria también, de encontrar formas de vincularnos desde otras formas, y bueno, por eso es que me parece súper importante que estemos, que confraternicemos y que es un camino que también estamos abriendo para las nuevas generaciones, que sepan de la potencia de este, de esta herramienta, que es la comunicación, que sin lugar a dudas abre puertas, abre caminos, ventanas, oídos, mentes y corazones. Así que bueno, las celebro y las abrazo, las felicito por el laburo que vienen haciendo y gracias por invitarnos. Un abrazo desde Huerta Grande. Ahí escuchábamos a Juli Arancio de Huerta Grande de la Radio Panamericana y bueno, me encanta lo que dice de la herramienta de la comunicación para abrir puertas, ventanas, corazones, todo. Sí, es verdad. Hermosa, muchas gracias por el mensaje. Las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar. Somos los ojos desvelados. Bueno, nos vamos ya terminando este primer bloque. Vamos a ir escuchándonos una musiquita. Vamos escuchando una musiquita. Vamos a escuchar a Dafne. Otra canción de Dafne. Usorach, Medio Miedo. Medios por doquier. Miedos en la voz, Dios está en la radio y en la televisión. En medio de la red, miedos a color. Ya no sé si esto es realidad o ficción. Para cantar sin hablar, es mejor no cantar. Prefiero el silencio a ser una cómplice más de esta mentira brutal, de esta trampa ancestral. Virtual. Medios de papel, miedos de neón, sueños al contado, boludismo al por mayor, miedos para ser. Sin medios no sos, yo no quiero estar en el medio sin amor. Para intuir la verdad hay que caminar. Todo se ve confuso detrás del cristal. No basta solo con mirar, hay que ver más allá. Detrás de cada sombra hay una sombra. Escuchando Radio La Minga. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Porque Veterinaria Yardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado. Ecografías. Peluquería canina. Cirugías. Internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Yardino. Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Yardino. Teléfono 491-826. La producción cordobesa va por buen camino, porque seguimos trabajando junto al campo con el programa de mejoramiento de caminos rurales. Este plan funciona a través de un consorcio caminero único, integrado por la Mesa de Enlace y el Gobierno de Córdoba, a través de los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas, con recursos del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario, establecido por el gobernador Juan Schiaretti, que recibe fondos de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural. Obras de pavimentación y mejoramiento en 26 caminos de toda la provincia, para que la producción agrícola y ganadera cordobesa siga por buen camino. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Fin de espacio publicitario. Me leí el horóscopo. Soy Capricornio. Este año parece que va a estar power para mí. ¿Pero cuál? ¿El de Clarín le diste? El de Clarín sí, porque hay otros. No, me parece que no da. Che, están alambrando las calles. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Los viernes. A las 8 de la noche, ahora. Por Radio La Minga. Con 100 pesos mensuales formás parte de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y construís beneficios culturales para vos y la comunidad. Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Asociate. Radio, espectáculos, libros. Avenida San Martín 361, Villa Giardino. Marea Diversa. Somos las chamanas de la rebelión. Los ojos en las fotos no saben a poco. Los ovarios ardientes, las tetas libertarias, los cuerpos disidentes. Vacío con otras, respiro. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Les quedé claro, no a la iglesia, no al Estado, todo su aparato. Cómplices culpables, mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley en mi cuerpo yo mando. Y aquí estamos en el segundo bloque de Marea Diversa y en el último programa de este ciclo 2021. Y entrábamos al bloque con la hermosura de Susy Shock, ¿cómo sería? Diciendo, contándonos de mi cuerpo, su cuerpo, nuestras cuerpas. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano. La palabra latina virgen viene de la raíz vir, que significa fuerza, poder. Se aplicaba a las diosas que eran llamadas vírgenes no por su pureza, sino por su vigor, por su independencia, con la fuerza de ser ellas mismas y no ser propiedad de nadie. Sabido que tu amor me dejaba. ¿Y por qué estamos hablando de la palabra virgen hoy? ¿Qué fecha es hoy? Y si miramos el almanaque, hoy es miércoles 8 de diciembre. 8 de diciembre, que es feriado. Es feriado nacional. Sí, nacional. Sí. Inamovible. Feriado, están los negocios cerrados. Sí. Yo viví confundida toda la vida. Pensé que vivía en un estado laico y no, era así. No, no, no es un estado laico. Dicen que es laico, pero no es, porque hoy es el Día de la Virgen, por eso está el feriado. ¿De la Virgen esta que dice sin? No, no, no justamente de esa Virgen, porque claro, la Iglesia Católica se encargó de modificar esa definición, ese significado de la palabra, uh-huh. y decirnos que Virgen es aquella señorita, mujer, las que tenemos. Sí, señorita vagina. Mujer, para la Iglesia solo señorita mujer. Claro. que virgen es que no puede tener relaciones sexuales. Que no haya tenido, digamos. Que no haya tenido. Y se de tiene... poder puede, pero se tiene que reprimir, no tiene que hacerlo. Nada. Claro. Es hasta que, obviamente, consiga un hombre que... sea su marido. Sea su marido, claro. Bajo los ojos de Dios. Bajo los ojos de Dios. En la Iglesia. Obvio. Porque si no, es una pecadora. Hasta que la muerte lo separe. Para, exacto. Para siempre. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado. Y bueno, para un poco seguir conversando y escuchando historias sobre la Virgen o la virginidad, en realidad, vamos a escuchar, si nos parece bien a todas. Sí. A la voz de la compañera Barbarita. Que... Estamos muy consensuando hoy. Sí, es muy asambleario. Muy asambleario. Sí, sí, sí. A full. A muy bien. Bueno, bueno. Muy bien. Sí, sí. Claro. Hasta este momento en donde yo dije. No, no me va a salir. Bueno, eso. Tenemos la voz de la compañera Barbarita. Sí, que nos va a contar más sobre la palabra virgen, virginidad, y cómo este patriarcado se encargó de meternos por el... ¿Por dónde? ¿Qué vas a decir? ¿La plata? ¿Eso? Por uno de nuestros agujeros, la palabra. La escuchamos a Barbarita. Sí, mejor escuchemos a Barbarita. Camino añejo somos, almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra. Las huellas del destino pasarán. Hoy anda pasando por nuestra mente, por nuestro corazón y por nuestro cuerpo de mareas. ¿Qué es la virginidad? ¿Qué es una virgen? ¿Quiénes son vírgenes? Y es así que anduvimos buscando y leyendo y sobre todo trayendo aquellas ideas y paradigmas que esta sociedad nos ha impuesto. Es así que, para algunos artículos feministas, la virginidad femenina es un mandato cultural machista, aún vigente en muchos lugares del mundo, y que se utiliza para someter a las mujeres, teniendo consecuencias muy nocivas para su salud física y psíquica, y en su nombre se cometen atrocidades muy graves, como son los crímenes de honor. Todavía para muchos la pureza, el honor, la honra e incluso el valor de las mujeres viene determinado por que esté intacto su himen. Una pequeña membrana de colágeno de unos pocos milímetros, cuya función se desconoce y que se retrae de forma gradual con el paso de los años, sin necesidad de que se haya mantenido relaciones sexuales. Esa pequeña membrana, que para muchos es una telilla sin importancia, para la mitad del mundo es algo que produce un gran sufrimiento e incluso la muerte. La virginidad muchas veces se escribe con sangre, simbólica, pero también palpable. Explica la ginecóloga experta en derechos sexuales Isabel Serrano que históricamente el mandato de la virginidad ha sido un mecanismo de control androcéntrico del cuerpo de la mujer, pero aún hoy se utiliza para discriminarlas, someterlas y hacerlas sufrir, incluso en Occidente. Esta doctora denuncia que la honra femenina sigue ligada a la sexualidad y que incluso el lenguaje así lo evidencia. Por ejemplo, la expresión perder la virginidad para describir la primera relación sexual incide en un rol pasivo de las mujeres en el sexo. Y la reconstrucción del himen se define como la recuperación de la dignidad perdida. Con mayor o menor intensidad, es un mandato general masculino que se aplica en todo el mundo y socava los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también nuestra integridad. Solamente nosotras somos las únicas cuestionadas por nuestra actividad sexual o por la ausencia de ella. Así es como el famoso test de virginidad para comprobar el estado del himen de una mujer es muy frecuente en Afganistán, en Bangladesh, en Egipto, en India, en Palestina, en Sudáfrica, en Uganda e incluso en España. Entre toda la etnia gitana. No hay ninguna forma, dice la doctora Serrano, de demostrar mediante el himen si una mujer ha tenido o no relaciones previas. Y critica que esta práctica se perpetúa como mito que perjudica y discrimina a las mujeres, teniendo consecuencias muy graves para su salud en muchas partes del mundo. Además, estos exámenes acerca de la virginidad de las mujeres van siempre en contra de la voluntad de las mujeres, con lo cual también se comportan y también suponen una agresión sexual, ya que ninguna mujer expondría su cuerpo para esos exámenes. En Marruecos, la virginidad sigue siendo el principal valor de la educación de una mujer y sufren mucha presión familiar por esto, mientras que los varones es la virilidad, las no vírgenes no tienen valor para el matrimonio. Y en la noche de bodas, se dan situaciones como que la familia espera en la puerta de la habitación de los recién casados a que el hombre dé muestras de que ha desvirgado a la esposa, lo que lleva a algunos hombres a realizar un acto sexual violento con el objetivo de que la mujer sangre. Aunque por estos lados no hay una situación tan extrema, el mandato de la virginidad aún pesa en la interiorización desigual de la sexualidad. En muchos países, la prueba de la virginidad o de los dos dedos se sigue practicando como parte de los exámenes rutinarios de mujeres víctimas de violencia y que son un requisito a cumplir en los formularios para reportarla. Es una experiencia muy traumática y con efectos psicológicos importantes. Muchas mujeres han definido estas pruebas como una segunda violación. Una persona que ha sido violada no debería tener que probar su historia sometiéndose a una prueba de violencia inútil y no probada. Las sociedades deben acabar con esta cultura de la violación que culpa a las víctimas y, lo que es más importante, sigue alimentando los mitos de la virginidad. Prohibir las pruebas de virginidad es de hecho un primer paso. El reconocimiento del problema y el deseo de que se termine. Sin embargo, no es la única respuesta ni la más segura. Es clave educar, trabajar en los estereotipos de género y normas sociales y, lo más importante, en las expectativas de género y los conceptos de honor y virginidad. Hacer ilegal una práctica no evita que suceda y no detiene la presión social y las expectativas detrás de ella. En el altar de Dios de la virginidad, sacrificamos no solo la integridad física de nuestras niñas y su derecho al placer, sino también su derecho a exigir justicia frente a una violencia sexual. A veces, hasta sacrificamos sus vidas. Así escribe la periodista egipcia Nona Etawechi en su libro El Imen y el Hijab, ¿por qué el mundo árabe necesita una revolución sexual? Desde aquí, desde estas mareas feministas diversas, pensamos que la palabra latina virgen viene de la raíz vir, que significa fuerza, poder, que se aplica a las diosas que eran llamadas vírgenes, no por su pureza, sino por su vigor, por su independencia, por su libertad, con la fuerza de ser ellas mismas y no ser propiedad de nadie. Esto es lo que pensamos quienes hacemos Marea Diversa. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia. Escuchamos entonces a nuestra compañera Barbarita, quien nos compartía una hermosa columna, además trayéndonos un montón de saberes en cuanto a las diferentes culturas y la virginidad, ¿no? Y muy importante esto que remarcaba de cómo nos van de alguna manera tallando las formas en que debemos relacionarnos. Claro. Y siempre sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y sobre el placer. Sí. Cómo nos censuran sistemáticamente esta necesidad y esta este sentir tan humano que tiene que ver con el placer y el disfrute. Sí, me quedaba pensando un poco en esto que traía de las diosas vírgenes en un mundo patriarcal. Digo, donde los dioses, no sé, pienso los dioses del Olimpo, eran dioses varones. Y las diosas vírgenes eran las diosas que no necesitaban de un varón, que no, y eran las más potentes, ¿no? Eran guerreras, eran sanadoras, tenían toda una fuerza y una vitalidad que las otras dioses, que sí tenían dependencia de un varón, porque estaban casadas, estaban enamoradas o lo que sea, eran las diosas vulnerables, porque perdían un poco ese poder. Y hoy, en el Día de la Virgen, que se celebra en este país bendito. Decilas todas. Está bueno, ¿no? Empezar a pensar la virginidad desde otro lugar, ¿no? Desde ese poder. No porque se no quiero ser atrevida, lo quiero decir de la mejor manera posible, pero... La forma más virginal que te salga. Que, claro, no esto de que se rompe ese, el himen, sí, claro. No esa virginidad, sino la virginidad más interna, ¿no? De donde el poder nuestro de cada una sea... Me salió parecido el Padre Nuestro, pero no es el Padre, es el poder nuestro. El poder. De cada una pueda salir con la vitalidad que tiene, ¿no? Que el sistema la va como matando o durmiendo. Y está bueno que la reactivemos. ¿Qué les parece? Me parece. Encanta. Sí, perfecto. Bueno, y si tienen ganas, la podemos empezar a activar también con una canción. De sí, una. Para sí, irnos a la segunda tanda, a la tanda de la hora. Ya cumplimos una hora, ajá, chicos. Wow. Nuestra primera última hora. Nuestra re trágica. Ay, claro. La primera última. Voy a necesitar beber algo. Claro. Ya estoy deprimiéndome. Chicas, me claro, estoy arrepintiendo. Ah, sí, bueno, el miércoles volvemos. A alguna persona que esté escuchando, por favor, si se acerca con una birra, no vamos a decir que no. Por no, favor. Estamos celebrando, claro, y haciendo, empezando un duelo también. Todo al mismo tiempo. Todo junto. Bueno, nos vamos a ir a la tanda escuchando Alta Yara. Ajá, bien ahí. Con una hermosísima canción que se llama Puchi Pachi. Ajá, bien ahí. Arrastrar una inquietud. A nosotras nos pasa que venimos recorriendo las sierras, venimos por la 38 en general, vamos y venimos por esta ruta haciendo música y conociendo los pueblos, y nos pasa que la mayoría de los lugares donde pasamos notamos y nos enteramos de que pasa lo mismo, no sé si pasa acá en Soto, que una va caminando por la calle y le gritan guasadas, que algún guaso te dice una cosa un poco desagradable, o que te dice correte vos que no sabes nada. Oh, mamita, ¿pasan esas cosas? Epa, bueno. Sí, pasan. A ver, las mujeres de todos los tiempos, ¿les ha pasado esas cosas acá? Sí, dicen por acá, sí, dicen claramente. Bueno, esto curiosamente es un hecho desagradable que no nos gusta y pasa en todos lados, y es por eso que hicimos esta canción. Dos días en que andaba todo mal, la familia una mierda, el trabajo para atrás. Caminaba sin sentido por la plaza y otra vez me intercepta un pelotudo. ¡Qué buen culo que tenés! Quiero que no me molestes, quiero caminar libremente y por favor no comentes qué opinas de mi dorso. Mi frente ya estaba entrando en una, generándome un cortocircuito a punto de escupirle en la cara a ese papito. Y aparecen como siempre, casi mágicamente, mis amigas Puchi Pachi, que todo lo resuelven. Puchi Pachi, Puchi Pachi, Puchi Pachi. Puchi pache, puchi pache, puchi pache. Amiguito querido, vos tenés que respetar. Por favor, por un segundo, ponete en su lugar. Estas son cosas antiguas que tenemos que cambiar. Aquí estamos, puchi pache, contra el orden patriarcal. Puchi pache, puchi pache, puchi pache. Puchi pache, puchi pache, puchi pache. Thank you. violencia empieza por casa. En el pueblo en el que vivimos, en San Marcos Sierras, escuché que justificaban un acto de violencia diciendo: mamá me crió a las piñas e hizo bien. No, no hizo bien. Mamá estaba enojada por todos los abusos que vivió y lo descargó en vos. Y como vos no sabés qué hacer con la violencia con la que te crió mamá, la descargás en los demás. Como a vos te criaron a las piñas, criás a tus hijes a las piñas. Y ahora, los pibitos de 12 años, en el pueblo en el que vivimos, andan tocándole el culo a las pibas. En la escuela, en la plaza, como si fuera un juego. Y no, no es un juego. Es la consecuencia de una sociedad violenta, de un sistema que sostiene que la violencia es lo valorado y el respeto es para boludes. ¿Querés ser el guacho piola de la cuadra? Empezá por respetarte a vos. Amiguito querido, vos tenés que respetar, por favor, por un segundo, ponete en su lugar. Estas son cosas antiguas que tenemos que cambiar. Al tallar el puchipachi contra el orden patriarcal. Puchipachi, puchipachi, puchipachi. Puchipachi, puchipachi, puchipachi. Con miedo, ni en la calle ni en la casa, mucho menos en los hospitales. ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audios y la radio online. ¿Cómo? radiominga.org.ar. Espacio publicitario. Mandrágora, almacén natural. El almacén natural más grande y más completo del Valle de Punilla. Repartimos en toda la región, tanto a minoristas como a mayoristas. Y si no estás en la cumbre, sumate a la compra semanal de frutas y verduras orgánicas y productos de almacén. Comunicate por WhatsApp y te sumamos a nuestras compras semanales. Anota el número 351-367-8679. Estamos en Rivadavia 389, La Cumbre. Mandrágora, almacén natural. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506.

diosa, contra el patriarcado, lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado, lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas, contra el patriarcado, vivas y furiosas, contra el patriarcado. Y ha llegado el momento entonces de ubicarnos, colocarnos en las últimas novedades, denuncias, situaciones conflictivas que han sucedido en nuestro territorio, más específicamente en Capilla del Monte, entendiendo que esto que vamos a compartir ahora tiene que ver con este sistema opresor violento que es el sistema patriarcal que nos oprime y nos reprime en todas sus formas. En esta semana que pasó, fue de público conocimiento una denuncia que se hizo al geriátrico privado Cocón. Una ex trabajadora, una mujer muy joven, pudo alzar su voz e ir a realizar una denuncia por malos tratos dentro de ese lugar, que es un lugar de cuidado de ancianos. Uh-huh. Y también denunció públicamente y en la justicia los maltratos que ella recibió como empleada de ese lugar, maltratos que tienen que ver desde la privación ilegítima de la libertad de ella y de la falta de que no le hayan pagado su sueldo y de todas las vejaciones que vio suceder en ese lugar en particular. Un contexto bastante difícil, bastante hostil todo el relato que vamos a escuchar a continuación. Porque, bueno, las personas que llegan a estos lugares son personas que tienen necesidad de que alguien pueda garantizar su seguridad, su cuidado, que pueda garantizarles una mínima calidad de vida, ¿no? Recordemos que son lugares que son privados en la mayoría de los casos o que tienen una subvención del Estado también. Entonces, no podemos permitir, y que también otra cosa, ¿no?, que pienso, que no podemos permitir esto, ¿no? Que el maltrato en ninguno de los niveles, pero también en esta situación en particular de los viejitos, es un derecho humano. Uh-huh. O sea, lo que violentaron sí. ahí, además de sus cuerpos y de sus vidas, tiene que ver con los derechos humanos, porque es terrible. Cuando escuchemos el audio, quizás ahí podamos como a la vuelta hacer un poquito más de análisis. Sí. Sí, vamos a escuchar el audio de Sabrina y saber que Sabrina se animó a denunciar. Sí. Digo, esta realidad que nos va a relatar Sabrina es una realidad que se vive en un montón de geriátricos. Digo, uh-huh. acá sí. salió a la luz porque alguien no es fácil denunciar. Uh-huh. Y bueno, afortunadamente Sabrina lo hizo, pero lamentablemente es una problemática que se sucede en muchos geriátricos. Ahí la escuchamos a Sabrina. Hola, buen día, locutor y a toda la audiencia. El motivo por el cual estoy aquí es para dar a conocer las situaciones que ocurren dentro del geriátrico Cocún, que se encuentra ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen a la altura 800 y medio aproximadamente, a 300 metros de la entrada de Capilla del Monte, dirigida al complejo El Zapato. Lo sucedido fue que los dueños supuestos, Roberto Oscar Castrovillari y su novia Aide Alcatraz, con nacionalidad paraguaya, de esta residencia geriátrica Cocún, son unos explotadores, estafadores, clasistas. Con los empleados son violentos, tanto como los abuelos y los empleados en realidad. Seguidas de amenazas de parte del señor Roberto Castrovillari y su novia Aide Alcatraz, les planteé que no se podía trabajar en esas condiciones sin luz y sin agua. Teniendo cisterna, no quería prenderla para no gastar energía eléctrica. De la misma forma, dejaron morir a un residente llamado Luis por no abrir un tubo de oxígeno, declarando ellos que les costaba 80.000 pesos salvarle su vida. Entonces lo dejaron morir, alegrándose de la muerte del pobre abuelo, que no era tan anciano, tenía vida para rato. y ellos lo abandonaron, como acostumbran a hacer en realidad. Ellos dijeron, que me perdone el pobre Luis, pero yo no voy a gastar 80.000 pesos en el tubo de oxígeno. Así dijeron. También pasó con un residente llamado Juan, que era nuevo y había llegado bien físicamente cuando ingresó. Tenía patologías psiquiátricas, pero nada tenía que ver con lo que le sucedió. Le dieron una sobredosis, le administraron Valium, una sobredosis de Valium, diazepam y clonazepam, entre otras. El abuelo quedó ido por varios días, ni siquiera hablaba. Comenzó a tener una hemorragia gravísima, despedida por su pene, a lo que yo llamé urgentemente a los dueños y me atendió Aide Alcatraz, la cual dice ser médica, pero en su país, Paraguay, no acá. Y me dice que lo dejara así derramando sangre, que mañana se iba a encargar el EMER, que ella a ese horario dormía, no podía ocuparse. Al día siguiente se lo llevan al abuelo, pero jamás regresó, porque murió. Terrible, la verdad. Otro caso complejo es la residente Sara, que también drogaban con clonazepam sin necesitarlo. Y además maltrataba a la asistente Tamara al cambiar su pañal, según lo que ella manifestó. Que por las mañanas muchas veces la abuela se caía mediante el zamarreo que ella le bruteaba para cambiar el pañal y no la levantaba, manifestó la abuela. La abuela, cuando me vio esa última noche de guardia, al verla con múltiples hematomas y escaras sin higienizar correctamente esa herida, yo decido comentarle a la hija, pero la hija me responde que la abuela ya se lo había confesado, que ella ya estaba enterada, que estaba sufriendo este tipo de violencia y abandono, ya que ni siquiera le llevaban un vaso de agua cuando ella lo pedía a gritos durante horas, y que la asistente Tamara le gritaba, ¡cállate, vieja hartante! Por lo que decide retirarla del lugar sin el consentimiento de los dueños ni nadie. Fue y la retiró, porque quería salvar la vida de su madre. A los que estos también amenazaron a la hija, que la iban a demandar y demás cosas, y la chica no quiere hablar por miedo, porque dice que no que esa gente es una mafia, y que la verdad sí que lo es una mafia. Yo no quise ser más partícipe de esta negligencia y no me presenté al trabajo. Cuando llamé a Idea Alcatraz para avisarle, me dijo que se habían ido a Paraguay, o sea que la residencia no tenía nadie a cargo y los abuelos estaban solos con un asistente por guardia de noche y estuvieron un mes allá. Desde allá me enviaron un telegrama de despido donde decía que yo me presente a retirar la liquidación a mi disposición. Estaba a mi disposición la liquidación, o sea, mi sueldo. Que lo vaya a buscar nomás. Pero cuando me presenté en el geriátrico Cocún, me maltrataron. Yo fui con mi mamá acompañada. A mi mamá la dejaron afuera. Me maltrataron, me encerraron en contra de mi voluntad. Aide Alcatraz indicó a la enfermera Soledad de turno tarde, que me encerrara con llave dentro de la residencia, llamaba a Roberto Castro Villari para que me pegue, y tengo pruebas de esto. Tengo videos, tengo fotos, tengo todo de lo que yo estoy declarando, tengo todas las evidencias. Quiero agregar que el anterior mes a lo sucedido, en una ocasión él me dijo que era una planera, una negra de mierda, que si seguía rompiendo las pelotas me iba a cagar a trompadas. También lo volvió a decir en una reunión donde estábamos todas las asistentes. Pero en esa ocasión yo le respondí: fíjese los modos de cómo me habla, porque están las cámaras. A lo que Roberto Castro Villari responde: querida, las cámaras son mías, yo edito, borro y si quiero las apago. Es más, si te querés ir ahora, tómatela y no pienso pagarte. No pienses que se te va a pagar el mes ni nada, ni se te ocurra hablar o denunciar, porque yo no pago juicio, hago curros, cambio de firma, soy del poder, nena, y los políticos están conmigo. Muevo cosas en Puerto Iguazú, además de tener un hotel. ¿Qué te pensás, que soy un pobre diablo como vos gritándome? Entre risas su novia se iba. Y se retiró él también rápidamente y como empujándome al pasar sin dejarme hablar. Aterrorizada por la situación, me amedranté y seguí trabajando para que se me pague el día 10 del mes. Por lo cual, seguí realizando diversas tareas sobrecargadas en la guardia nocturna. Por las noches, casi siempre que llovía, se inundaba absolutamente todo. Los abuelos estaban todos mojados, ellos y sus pertenencias. Yo era la única asistente en la guardia. No dejaban a ningún médico, ninguna enfermera, ningún asistente que me ayude, nadie, no había nadie. Así que yo trabajaba bajo el agua, sin luz, con bichos, y realmente lo que más triste me pone de todo esto no es que me hayan violentado, no es que no se me haya pagado, es la situación de abandono de esos abuelos, que cuando reciben visita es todo un festín, pero cuando se van ellos pasan un infierno. Y todo lo que pintan ellos es mentira. Ellos dicen que tienen servicio de chef profesional, pero mi mamá trabajó 2 días ahí y no fue ningún chef profesional lo que estaba pasando ahí realmente. Le estaban dando huevos podridos, le estaban dando jugos vencidos, fideos vencidos, duros, aceite mezcla de la peor, entre varias cosas más, de las cuales también tenemos testimonio de eso. Escuchábamos a Sabrina Ramírez relatándonos su testimonio de acuerdo a lo vivido en el geriátrico Cocón de Capilla del Monte. Terrible cada uno de los relatos, ¿no? Tanto de las personas que estaban ahí adentro como el de ella misma como empleada del lugar, ¿no? Sí. Las condiciones en las que tuvieron que trabajar, la cantidad de negligencias que se provocan y de violencias, ¿no? Y nada, como en paralelo a toda esta situación, surge después la desaparición de una persona, un hombre buscado en Capilla del Monte, que en un principio parecía eso, una persona desaparecida, ¿no? Se hablaba de una persona que tenía un Audi, qué sé yo. Resulta que es el dueño de este geriátrico, que además tiene denuncias de violencia de género. O sea, como que en 3 días se destapó una olla impresionante gracias a que estas mujeres pudieron poner la voz, ¿no? Y reunir la fortaleza para ir a los lugares a donde necesitan que esto sea notificado, ¿no? Y en este momento están siendo acompañadas por muchas organizaciones también, que eso es fundamental para que, bueno, ellas puedan seguir sosteniendo todo este proceso que recién comienza y que por los relatos y las historias que conocemos de este territorio son recontra, una vez que entras en la historia de la justicia, es es un viaje y necesitas el apoyo de un montón de gente. Sí, y por suerte a la denuncia de Sabrina se le sumaron otras testigos, trabajadoras de este geriátrico, que vieron lo mismo, que dejaron de trabajar, no les pagaban, igual, digamos, la misma situación de Sabrina a otras mujeres que se sumaron a esta denuncia. Así que, nada, lo personal, agradecer la fortaleza, porque esta denuncia, hablar, sacar la voz, uh-huh, decir, es reparador, como repara un montón de cosas. Lo que hizo Sabrina, lo que están haciendo estas mujeres, está reparando no solo sus derechos, sino de las de todas estas personas. Dejé de escuchar, no sé si usted... Sí, se bajó. Bueno, esto no funciona bien. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí, te sí. escuchamos, sí. Bueno, nada, eso, que repara un montón y que la justicia patriarcal, la justicia del sistema, no sé si va a funcionar. La verdad es que yo no sé si van a meter preso, van a cerrar, qué van a hacer. Pero bueno, si hay una justicia social, popular, de la gente, que mínimamente reaccione frente a esto, ¿no? Ya poder sacarlo. Es un montón. Sí, es un montón. Uh-huh. Así que bueno, nada, eso. Bueno, y nos estamos yendo entonces a la tanda de este tercer bloque. Y ¿me querías decir algo? No, ¿sí? solo sí. Marqué tres con mi dedo porque yo bailo y todo. ¿Viste? Claro, me parece bien. Nos vamos entonces con Fémina, ¿puede ser? Sí, nos vamos con... ¡Ay, ahora sí me escucho! ¡Ay, ahora sí! De repente volví a aparecer. Y te escuchás para presentar esta canción. Claro. Es la canción. Sí, para sí. El señor de... Ay, no, chicas, hablen un ratito más. Bueno, yo se las busco porque... se desapareció. No, se desapareció como el señor del audio. Ay, qué impresionante esa reacción. Yo cuando... Sí. Me llamó la atención, digamos, uh-huh, como la situación de una persona desaparecida y después leer que todo esto, ¿no? Y pienso en el paralelo de cómo vienen sucediendo... las denuncias de las mujeres en cuanto a la violencia de género y la reacción de los varones, ¿no? Uh-huh. Este señor se dio a la fuga, no solo por las denuncias de violencia de género, sino que porque vio que había un contexto que bueno, uh-huh, claramente estaba como bastante complejo. Claro. Pero pienso también en Diego Concha, ¿no? Como... Claro, estaba pensando cuando lo decías, sí. Tal cual. Claro, porque es como para sí. hacer, reda para hacer un análisis así de paralelismos, de los ¿cómo se? Son acuerdos patriarcales, sí. los pactos. Los pactos de los hombres. Sí. De los varones. Alguien a ese señor lo tuvo sí. Guardado en algún lado. Exacto. Un par de días hasta que nuevamente salió la luz y dijo, bueno, no, estoy acá. O la justicia lo encontró, y lo mismo pasó con Diego Concha, alguien le avisó. Sí. Che, bueno, un poco lo hablábamos el programa pasado, hablamos, claro. ¿No? Tuvo el tiempo de renunciar, ¿no? Sí. Sí. Sí, un día entero, renunciar, claro. Organizar algunas cuestiones. Tal sí. cual. Sí, sí, sí. Y este señor seguramente también. Así que bueno, si quieren les podemos dedicar la canción. Ay, me encantaría. A este señor, que no me acuerdo el nombre... El dueño del geriátrico, a Diego Concha y a muchos más que... A todos ellos. A todos ellos. Ahí vamos, con Fémina el Guacho. El tipo tiene miedo, el tipo está asustado.

sus sentidos blandos y sus diálogos rotos. Escúchenlo al hablar, ya lo hace como otros. El tipo tiene miedo, no encuentra ni su foto. Todo está perdido, su opinión no tiene voto. La saliva es ácido, ácido. Borra en él lo que una vez ha sido. Ha sido, sí. Ha existido un hombre con nombre y apellido. Lamentablemente este ha desaparecido. Del 810-345-0205 o por WhatsApp al 353-508-6979. Realice su inspección técnica vehicular para todos los vehículos de uso particular. Evite multas y viaje tranquilo. La producción cordobesa va por buen camino, porque seguimos trabajando junto al campo con el programa de mejoramiento de caminos rurales. Este plan funciona a través de un consorcio caminero único, integrado por la Mesa de Enlace y el Gobierno de Córdoba, a través de los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas, con recursos del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario, establecido por el gobernador Juan Schiaretti, que recibe fondos de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural. Obras de pavimentación y mejoramiento en 26 caminos de toda la provincia, para que la producción agrícola y ganadera cordobesa siga por buen camino. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos. Fin de espacio publicitario. Donde andará mi cocinerita y tomando mate. Este programa se llama Se sabe por tu boca. Es un programa de fogón, de mesada, de asado, de picada, de sobremesa, de yuyo para la panza, de postre, de picante, de agridulce. Es el hambre y es el pan. Es un programa para saber, de saborear y de entender. Para comer y descubrir de qué se trata lo que comemos. Planta de ají, planta y tomate. Una producción de América Profunda. Se sabe por tu boca. Todos los sábados a las 2 de la tarde por Radio La Minga. Peña por Javier, evento solidario a beneficio de Javier Heredia. Se llevará a cabo el domingo 12 de diciembre al mediodía en el Teatro del Hotel Edén. Actuarán Luis Cuello y Grupo, Marcelo Ducal, Alberto Flamini y Los Rundunes, Esteban Ferrer, Grupo Eco Argentino, Pablo Lozano y los ballets José Hernández, Romance de Zamba y La Juntada. Presentador Fabián Falcón. Auspician Municipalidad de La Falda, Hotel Edén y Centro de Empleados de Comercio. Las bibliotecas populares custodian, promueven y generan cultura. En Villa Giardino, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Desde el subsuelo de los derechos salimos a luchar. Marea diversa. Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía, nuestro grito gualichero, nuestro feminismo guerrero. Buenas, soy Laura Carizoni de una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Y aquí estamos para celebrar otro ciclo de Marea diversa que compartimos en nuestra radio. Así que todas esas voces llegan aquí también en nuestro territorio. Y bueno, comentarles que para nosotros es fundamental seguir tejiendo redes de comunicación comunitaria, intercambiando, compartiendo nuestros contenidos, las producciones que vamos haciendo, abriendo espacios para conocer lo que pasa en nuestros pueblos y para que más voces puedan expresarse y tener un canal de comunicación para nuestra comunidad. Así que brindamos por todo lo que Marea diversa nos trajo en este 2021 y para que, bueno, siga de nuevo brindándonos su trabajo y su amor y sus impulsos durante el 2022, por más Mareas diversas. Un abrazo grande. De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra quien sabe cuidarlo es quien... Y aquí estamos en el cuarto y último bloque de este programa, último del ciclo 2021. Y escuchábamos al entrar al bloque a Laura de Una Radio Muchas Voces. Muchas gracias, Laura, por esas palabras hermosas. Esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros. Vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano a vivir este mundo, donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Bueno, y en este bloque tenemos la voz de Anita, que nos ha grabado un audio muy hermoso contándonos otras cosas que dicen de las mujeres. La extrañábamos, Anita, sí. ¿No? Un montón. Sí, este año no estuvo mucho Anita con nosotras, pero sí en el corazón nuestro, obvio. Obvio. Pero no su voz, así que estamos muy contentas de que podamos escucharla ahora. Y bueno, ¿la escuchamos? Listo, no digo nada más. María es un programa donde se le intenta dar voz a las que por tantos siglos silenciaron, a las mujeres. Se les quiere dar a ellas lugar, mirada, escucha. Y yo esta tarde les quiero traer a una grupa particular de mujeres y hablar también de sus derechos, de sus vidas, de cómo fueron y son tratadas, las mujeres de los cuentos. Yo trato con ellas a diario, me dedico a contar sus historias, soy narradora oral. Me llamo Anita, nos conocemos, estuvimos en algunos programas del año pasado compartiéndolos. Y esta tarde quiero hablarles de ellas, de brujas, princesas, reinas, cenicientas, sangrinieves, loberas. Ellas también tienen algo para decirnos desde hace cientos de años. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo? Bueno, lo primero que me gustaría compartirles es que los cuentos existen mucho, pero mucho antes de que existiera la literatura escrita. Los cuentos datan de hace 1.200.000 años atrás. Se habla que se contaba de noche alrededor del fuego. Y la lengua, cuando nosotros la nombramos, decimos lengua materna. La lengua tiene que ver con las mujeres. Muchas filólogas de ahora hablan de que son las mujeres las primeras que empezaron a contar. Se habla en la lengua de hilo, trama. Algo que tenía que ver con las tejedoras, con esas mujeres que se reunían. Las labores de las mujeres eran comunitarias. Ellas se juntaban y podían transmitir, contar y que eso perviviera de una generación a otra, de ancestras, y se siguiera contando. Los cuentos nacen en esos ámbitos. Se contaba de noche en torno al fuego. La noche es algo que es una madre, porque para la noche todos somos iguales. En un círculo en el que se contaba no hay jerarquía, todos son iguales, también como para una madre. Y la noche también simboliza la muerte, para quien también todos somos iguales. Así que miren todo lo que nos trae ese contar en círculo de noche y ese círculo en el que las mujeres también tejían y contaban. Los cuentos nacen en los ambientes más populares. Eran las personas pobres las que contaban generalmente. Y contaban para crear un mundo diferente, un mundo más justo, un mundo donde sí los pequeños pudieran triunfar, donde sí fuéramos rescatados, y donde hay monstruos, y hay princesas, y hay brujas, y hay caballeros. Pero sobre todo es un lenguaje simbólico. Disney después se encargó de que los personajes solo fueran los personajes, digamos, ¿no? Para la oralitura, que le decimos así, no hay mujeres, hombres, hay un femenino, un masculino. Y fíjense que rescatar a la princesa, que el masculino sea el que se tiene que poner en camino para encontrarse con lo femenino, y recién ahí puede ser rey, puede ser dueño de su propia vida. Ese es, como a grandes rasgos, el mensaje de los cuentos. Y para eso hay que hacer un camino, siempre, y sortear obstáculos. ¿Qué tan real, qué tan de hoy es esto, no? Para poder unir lo femenino a la vida y que seamos reyes en este hoy. Y dentro de esos personajes de cuentos, porque el tiempo no me va a dar para mucho más, yo me quiero quedar esta tarde con dos. Las brujas, porque son las más vilipendiadas y a las que más me gustaría prestarles la voz, y las loberas, que fueron personajes históricos españoles. Nosotros decimos bruja, y si nos piden dibujar una, creo que casi todos terminamos dibujando a una mujer vieja, fea, narigona, con verrugas, que mete miedo, con un sombrero cónico. Y la verdad que cuando los cuentos hablan de ellas, nunca las describen así. La bruja, ¿quién era? Era una mujer que en esa sociedad donde era imposible que una mujer sobreviviera sola, se la casaba, el marido era quien trabajaba, en ese entonces la mujer no trabajaba, cuidaba del hogar, era imposible sobrevivir sola. Y las brujas, sin embargo, eran mujeres que vivían solas en el medio del bosque, fíjense que siempre las sitúan ahí. O sea que eran un peligro para el resto de la sociedad. Entonces demonizarlas, porque eso era lo que empezaron a transmitir, que si podían vivir solas en el medio del bosque, sin un marido, sin un hombre que las sustente, eran un peligro para las chicas jóvenes, porque las chicas tenían que creer que se tenían que casar para sobrevivir. Así que a esa bruja había que demonizarla para que ninguna de esas chicas de la aldea, del pueblo, sintiera que podía vivir sola. Y eran las que sabían del poder curativo de las plantas, que luego después terminó eso siendo las que manejaban pociones peligrosas. Pero eran mujeres dueñas de sus propias vidas y libres, y esto las hacía peligrosas, y por eso las demonizan. Sobre todo en la Edad Media, que es cuando los cuentos pasan de ser contados de boca en boca a ser escritos, que los escriben personas de la corte y para la corte, y ni más ni menos clérigos. Así que todos los cuentos empiezan a tener una tergiversación, y los personajes también, para adoctrinar. Porque desde algún lugar la lengua de los cuentos era una lengua universal y que transmitía lo humano, los valores humanos. En cambio los cuentos empiezan a ser como más patriarcales y les empiezan a dar dogmas, cosas a cumplir, maneras de ser. Y bueno, el otro personaje que les quiero traer hoy, para no hacer largo, pero esta historia da para mucho más, para cuando las chicas quieran, son las loberas. Las loberas eran un grupo de mujeres en España que nacen primero con María la Lobera, se la llamó así en la Inquisición, hay registros de ella en los cuadernos de la Inquisición. Se decía de la Lobera, eso se escribió de su historia, que había sido una niña abusada por su propio hermano, que así había crecido hasta que una, la que llamaban bruja, la tomó de pupila y le enseñó el poder de hablar con los lobos. La Lobera, y por eso la llamaron así, era una mujer que vivía con una manada de lobos y que los lobos le obedecían. Ella podía hablarles y los lobos le hacían caso. Entonces los pastores de ese entonces y los hombres que tenían que atravesar el bosque trataban con la Lobera para cruzarlo. Incluso hay registros que dicen que ellas eran mujeres de tanta fuerza que los cargaban en andas para cruzarlos en el bosque, a través de la nieve y a través de los lobos. Y los lobos no las tocaban. Claro, la Inquisición las tomó y después hizo de ellas todo esto, les pidió que se arrepintieran, que dijeran que trataban con el demonio para poder que los lobos las obedezcan, perdón. Y quiero quedarme también con un detalle que me pareció interesantísimo. Cuando las loberas cruzaban a los hombres por el bosque a través de la manada, pedían una sola cosa a cambio cuando los bajaban: tener relaciones con ellos. Las loberas la tenían clara. El pago del trabajo era el placer. Pocas veces pedían a cambio sustento para alimentarse, porque lo tenían todo. Solamente a esos hombres les pedían un rato de placer. Bueno, estos eran los dos personajes que hoy les quería traer. Estas mujeres de cuento, para visibilizarlas, para desdemonizarlas y todo lo contrario. Mujeres que supieron tratar con lobos, que supieron hacer pociones sanadoras. Estas son las verdaderas brujas, las verdaderas loberas. Bueno, no digo colorín colorado porque este cuento todavía no ha terminado. Un abrazo a todas ustedes, a todas las oyentes que están ahí del otro lado, y este deseo que hagamos de la vida una historia para contar. Escuchamos a nuestra compañera Ana, y qué linda canción. Escuchábamos, ¿de quién es esta versión? Ana Prada. De Ana Prada, qué linda, me encanta. Y antes escuchábamos el audio de Ana, que nos compartía sobre las mujeres en los cuentos, ¿no? Las brujas. Las brujas y las loberas. ¿Cuántas de nosotras? Todas nosotras, brujas y loberas. Sí, totalmente. Sí, yo me preguntaba qué hubiese sido de la historia de la humanidad si no existiera el patriarcado, ¿no? Como todas esas mujeres, alta potencia, flashea ahí escuchándola. Sí, sí, totalmente. Si no existiría el patriarcado, la iglesia, que es parte del patriarcado, obviamente. Bueno, sí, qué diferente sería todo. Hey, la primera es la verdadera pero bueno, existe y lo vamos a tener que tirar. Claro, claro, que se va a caer. Sí. Y estamos entonces en los últimos minutos del programa Marea Diversa de este año 2021. Ayer vivimos un nuevo caso de femicidio. Solo le pegaba a la mujer, que era bastante más normal. Segundo, a todas las mujeres les gusta que le digan un tiro por la cara. ¿Qué hacías para que te pegara? Corta, por ejemplo, tu escote. Hoy en la tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pa. Qué linda sos, qué lindo culo que tenés. Y en la radio dijeron que una niña la atacaron y que por cómo vestía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam. Que se desate la tormenta, que me ametralle y te alimenta, que se escuche mi voz en la tempestad. Soy la espada de Juana, de mi relevo y de gana, de mi cuerpo soberana, de mi barco capitana soy. Yo sé que mucha gente nos va a extrañar, no solo obviamente por el contenido de este programa, sino también, y no sé si principalmente, por la música. Les va a dar ganas de bailar cuando escuchen La Amiga. Sí. Vamos a tener que hacer programación musical, ¿o no? Claro. ¿Qué les parece? Claro, sí. La verdad que Marea tiene una diversidad musical impresionante y además con un contenido, obviamente, Acorde. Atinado. Exacto, totalmente. Cosa que no se escucha en las radios, este tipo de música, ¿no? En la mayoría de las radios, ¿no? Cada cosa se escucha en las radios. Chicas, ¿está lloviendo? Está lloviendo. Sí, hicimos llover. Hicimos llover. Enojamos a Dios. Sí, ¿no? Entre las brujas y las loberas. Y las vírgenes mareadas. Y la espada de Juana. No. Bueno, Dios está dándose cuenta, este Dios católico que celebra el 8 de diciembre. El Día de la Virgen, está dándose cuenta que es uno de los guachos de Fémina, ¿no? Claro, sí. Exacto. Y el guacho tiene miedo. Sí. Por eso llora. Y ahí escuchábamos a Tita Print, La Espada de Juana. Qué linda canción. Sí, hermosa. Bueno, ay, llegamos al final. Tenemos que despedir. Bueno, qué decirles, gracias a la audiencia que no nos manda mensajes, sabemos que nos escuchan. Están ahí. Sí, gracias a Radio La Minga, a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por dejarnos habitar este espacio enorme que construimos entre todos. Gracias a las radios amigas que nos retransmiten, gracias a Radio Panamericana de Huerta Grande, gracias, muchas gracias a la Julia Herancio que nos mandó un audiecito, gracias a Radio Roja de Casa Grande, un abrazo enorme a Maripi también, y gracias a una radio, Muchas Voces de Capilla del Monte, abrazo enorme a Laura. Y bueno, gracias Mari, gracias Tim por haber compartido. Qué año, ¿no? Qué año. Sí. Mientras hablabas me venían todas las imágenes sí. de así como rapiditas sí. del super año, que aparte es la cuenta de todo el año pasado también. Yo creo que venimos cerrando dos etapas, claro. porque el encierro y todo eso también nos generó como, no sé si, para mí recién ahora se está terminando toda esa secuencia y arrancamos, podemos decir que arrancamos un nuevo ciclo, entonces es un montón. Sí, lo que fue marea. No. Si tuvimos que practicar la flexibilidad en nuestras vidas, también lo hicimos en este programa. Sí. Porque pasamos por todas. Que empezamos el programa, no, pandemia. Ay, ¿qué hacemos? No, claro. No hacemos nada. Bueno, no lo hacemos grabado. Lo hacemos grabado. Noches fue sin dormir. Una locura. Eran divertidas, ¿o no? Recontra. Sí, por ahí pasás de huevo. Un poco quemadas, pero poquito, bueno. Pero bueno, la pasábamos bien. Sí. Y después volvimos al aire el año pasado, 2020, uh-huh. ¿no? Sí, sí, hubo algunos últimos programas al aire, sí, sí. Sí. Ahí estaba Anita acá claro, también, Anita, que venía a la radio. Uh-huh. Y arrancamos el 2021 en una normalidad nueva. Uh-huh. Claro. Que también tuvo... Bueno, como todo el 2021, ¿no? Pensamos que la pandemia era 2020 nomás y no, sigue. Sí. Y veremos cómo nos encontraremos el año que viene, ¿qué 2022. Va a pasar? ¿Qué será? Y ¿qué bueno, será? No será que... fantástico porque... Obvio, siempre es fantástico. Sí. Pero bien. son como 1000 años en uno solo. Sí, claro. Pasan un montón de cosas. Y si tuviesen que... A ver, tire. Le encanta, a Romy le encanta hacer esas cosas. Si tuviesen que pedir un deseo para el próximo... No, primero si tuviesen que... Dos cosas les voy a dar. A ver. Dos cosas. No. Una es como... Si una palabra, una frase, algo que puedan describir o que sientan o lo que sea que les genere marea diversa. ¿Nos vas a decir una y después la otra? No, les voy a decir una, contesta, claro, sí. Contestamos. Sí, contestan y después yo quiero, entre paréntesis, aclarar que yo hago fotos, lo mío es la imagen, no es la palabra. No lo puedo poner en una imagen. Hace clic. Cambia. Claro, bueno, esa puede ser. Les comentamos que se viene muy pronto la multimedia. No, para que todavía falta para eso. No, vamos a ver si podemos lograr una multimedia de marea diversa. Obviamente que no sí. Vamos a poder. Que no todo vamos podemos. A poder altura. Claro. Bueno. Entonces, la palabra, Cindy. La palabra, a mí, marea diversa. Cuando pienso en marea, pienso. Son un par. ¿Puedo decir bueno, un sí, par? Sí, claro. Pienso en mujeres, pienso en resistencias y pienso en alegría, en las risas. Sí, a mí cuando pienso en marea es así, lo que viene es como esa potencia y esa fuerza de las mujeres, las que estamos acá y de todas. O sea, es como que siento que esa fuerza está en todas las mujeres y también, obviamente, alegría, diversión y muchas cosas más. Bueno, yo, nada, un montón de cosas también, ¿no? Muchas sensaciones, mucha emotividad, así, uh-huh. muchas emociones de todo tipo. Pero sí, algo que a mí me trae marea es, la palabra sería reexistencia. Un poco el feminismo me trajo eso a la vida, ¿no? Y ahí vamos construyendo una existencia nueva. Y uh-huh. bueno, ahora hermosa. La segunda es un deseo. Apa. Un deseo para marea, ¿no? 2022. El año donde cambia el eje nodal. Ay, chicos. Claro, un bueno. año Júpiter en Piscis, cosas que nos enteramos a la tarde. A la claro, si usted escucha el programa de la tarde. Claro. Escuchen, les recomendamos, ya que estamos, sí. Escuchen este viernes el último programa de ¿Dónde quedó mi fuego? Sí. Último programa, alta experiencia, ¿Dónde quedó mi fuego? También. Hermoso. Sí. Eso sí fueron 25.855 programas en un año, no, un año y medio. Sí, sí, me le hago locura. Sí, una locura, 20 programas, ¿no? No, pero nosotras locura. Funciona así, como sí, todo se multiplica muchísimo. Bueno. Así que este viernes, el último programa a las 20 horas por Radio La Minga, así que se los recomendamos, alto programa Donde quedó mi fuego, y de paso le mandamos un abrazo enorme a Fer. Sí. Y también recomendamos escuchar Nada es lo que parece, sí, los miércoles a las 14 horas en Radio La Minga también, ¿no? Uh-huh. Alto programa. Sí. Hermoso programa también ese, hay que escucharlo. Y ahora así el que deseo. El deseo. Tuvieron tiempo para pensar. Lo que pasa es que siempre viste que cuando pedís deseo es así como para vos, en voz baja, y después soplas la vela del cumpleaños. Y ahora vos me pedís que haga un deseo así. Al aire. Si querés, ajá, te pongo una musiquita para que los pensés. No sé si la sin. ¿Sin? Ah, yo siempre tengo que... si no, ponenos la musiquita. Les pongo la música. Sí, ponen la musiquita y volvemos así con toda. Hay tanto tiempo en silencio. Yo siempre quise cantar. Mi cuerpo está en movimiento. Yo siempre quise bailar. Ay, yo me libero. Ay, ahora canto. Ay, ahora bailo. Ay, ahora gozo. Bueno, ahí les pasé esa canción. Claro, ahí, bueno, el deseo y la realidad de Flor de Guayaba. Sí. Como para que las motive un poquito. Bueno, como para arrancar. Está bien. Bueno, a mí pensar en un deseo para Marea, pienso en por qué Marea llegó hasta esta instancia, y es en la capacidad de transformación que tiene. Entonces a Marea le deseo que pueda seguir aumentando, dosificando, no sé, estimulando su capacidad de transformación y de transformar a todas las que pasamos por acá, potenciándonos en nuestras mejores virtudes, y nada, siguiendo ahí como acompañando en el recorrido. Somos las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no... ¡Ay, qué lindas palabras! ¡Ay, qué hermoso! Vamos a llorar, vamos a necesitar la audiencia otra cerveza. Sí, otra más. Otra cerveza. Porque ya les contamos que se cumplió nuestro deseo, sí, de la cerveza, claro. Otra para el llanto ahora. Claro, nos han traído. Bueno, gracias. Sí. Sigo yo. No te vas a poder. Claro, escapar. No, el minuto pisciano que se cuela. Bueno, mi deseo es va por el lado también del tuyo, Sin, pero también la transformación que sea no solo radial, sino que pueda ser, la marea pueda ser transformada desde diferentes lugares y que se sumen más voces. Si va el año que viene, sigue Marea como programa de radio, que haya más voces. Ese es mi deseo para Marea Diversa. Romí. Bueno, gracias, Mari. Me quedé pensando en el condicional. Sí, sigue, no sé. Ah, bueno, porque qué sé yo. Que ¿Vieron que con esto de la pandemia, como que proyectar muy lejos? Yo sí. Más que la semana que viene, no. Mañana. O sea, mamá. Claro, no es como, claro, la semana que viene es como mucho ya. Es una cosa de locos. Bueno, entonces uno de mis deseos es que siga Marea Diversa el año que viene. Ese sería uno de mis deseos. Otro deseo que lo vengo pensando hace un tiempo, que lo necesito que se cumpla pronto, es una consola nueva. Así que espero ese también se cumpla, claro. ¿No? Marea Diversa con consola nueva el genial. Año que viene. Claro. Sería feliz, hasta ahí para mí sería la felicidad. Pero puedo sumar un tercer deseo cuando una sopla la velita. Que claro, son tres. Son tres, claro. Y este año me la jugó la vida, me jugó ahí, me la jugó para soplar la velita. Pero bueno, por eso puedo pedirte deseo más. Claro, sí, permitido. Permitido. ¿Qué? Como... No sé cómo decirlo, pero nada, que si podamos seguir aportando ese mínimo granito de arena a partir de desde la comunicación alternativa, comunitaria, la comunicación popular, poder seguir aportando ese mínimo granito de arena para esta construcción social nueva, ¿no? De un mundo nuevo, un mundo diferente para deshacernos un poco de las violencias para la transformación social. Ese sería el deseo más grande. El más grande. Claro. Igual están todos relacionados. Porque sí. si tenemos marea el año que viene, si tenemos consola nueva, podemos aportar un granito de arena. Obvio. Igual este marea o no, se va a caer igual. Se va a caer, totalmente. Sépanlo. Bueno, nos vamos hasta que pasen lindas fiestas. Lindo fin de año. ¿Vieron que a fin de año hay un montón de fiestas? Sí. Así que nos las... Que nos inviten. Claro. Vamos a seguir activas en Facebook, en Instagram. Sí. Así que puede usted enviar las direcciones de fiestas. Tranquilamente. Claro. Repitamos por las llegamos. Dudas, Mari. Sí, la página de Facebook nos encuentran como Marea Diversa y en Instagram como Marea Diversa Radialistas. Bueno, ahí saben, ahí van las invitaciones para las fiestas de verano. Exacto. Bueno, gracias, chicas. Gracias. Muchas gracias. Y nos vamos del último programa 2021 de Marea con una voz hermosa. Hermosa, hermosa voz que también nos acompañó y nos viene acompañando en todo este camino de Marea. Nos vamos a ir escuchando las palabras de Susy Shock y después, obviamente, nos vamos bailando. Será hasta dentro de un tiempito. Chau, chau. ¿Quiénes andamos ahora que largamos la sentencia? Repensándolo todo, dándolo vuelta a todo. Quizás hasta desentendiéndonos de todo. No queremos ser más esta humanidad. Rayaremos sobre los himnos sagrados esta frase, sobre las maravillosas páginas universales, en cada una de las ciencias y sus tomos, hasta en cada una de las bellas artes que lo único que han hecho es bien repetir el único libretito viejo para que nada cambie. Para que todo siga y nosotras no tenemos más paciencia, no tenemos más tiempo, ni siquiera nos tenemos cerca. Nos molestan sus rezos, sus saberes, sus diagnósticos, sus leyes, sus obras de teatro, sus cines, donde lo binario continúa. Porque la única novedad que se atreven desde que aprendieron a hacer el fuego hasta acá es a no salirse del principal mandato, que nada fuera de lo binario es posible. Han cruzado los Andes por lo binario, han esclavizado culturas por lo binario, han peleado dictaduras por lo binario, han inventado estrellas y deportistas por lo binario, van a misa todos los domingos por lo binario, porque la tierra no es redonda y los varones no hacen pis sentado y el deseo es un planeta tan lejano que apenas resplandece y millones mueren década a década sin siquiera haberlo soñado. Y en cambio para nosotras sea eso nuestra única brújula, nuestra más generosa agua y siempre con tanta sed. Y entonces la única certeza es el fracaso. Ese es nuestro punto de encuentro. Desde ahí estallarán los nuevos hallazgos, porque tenemos un cementerio entero en la cabeza, grita el aguayar en su furioso desencanto. Hemos perdido todo sin haber empezado, y esa es la mejor de las odiseas, porque no tenemos más nada que perder. ¿O en serio piensan que nos preocupa que no nos dejen entrar en sus baños? ¿En serio piensan que el matrimonio es el encanto jamelín que nosotras buscamos? ¿En serio piensan que queremos sentarnos en sus mesas y aprender cómo se almuerzan y se cenan esas vidas de espantos? A nosotras nos matan, aunque el documento diga que nos llamamos Diana Zacayán. Y el tema no es negar las viejas luchas, sino gritarles en la cara eso mismo, que a nosotras nos matan sin ninguna nueva sutileza, mientras ustedes se casan, mientras inventan una nueva palabra que les define, mientras el Banco Mundial sortea becas y programas para que en el mundo todos y todas seamos afines, pero resulta que a nosotras nos matan por trabas. Porque insistimos en eso que nos arma y que les duele a muchas por insulto. Porque insistimos en ver la rotura, donde muchas insisten en ver la calma. Porque haremos trizas el cuento rococó de la santa pertenencia para devorarnos la más mínima de las propuestas de salir en su foto de la bonita diversidad diversa. Porque los neonazis se pasean y se pasearon en la Casa Rosada invitadas por un puto. Y entonces abortaremos también las bonitas siglas que van quedando vacías si en realidad terminan rimando con los fachos. Entonces nosotras seremos las lobas solas de todas sus siestas, quizás hasta sus más roñosas pesadillas. Váyanos sabiendo. Quilombo, dicen que me gusta darle el bajo y al bombo, dicen que la tengo, dicen que la pongo. Marea diversa. Las brujas, las guachas, las fieras.